mi bien, porque me quieres también. Muy bien, hemos escuchado con la participación de los Tres Haces. Esta canción se llama Delirio. Y también escuchamos con los Bribones, Devuélveme el Corazón. Ya incluimos con Javier Solís la canción Como lo dijo Cristo. Y fue para complacer a doña Julia Tzok, allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Bueno, pues hablando del club, el Club Entusiasta Cuchumateco, fíjense ustedes que el ambiente principal se implementa a un costado del templo católico. La obra se lleva a cabo el miércoles santo, jueves santo y viernes santo. Nos cuentan que cada año el montaje es dedicado a una causa, en particular como una muestra de fe y de devoción, pues cada uno de los participantes aporta un granito de arena para su presentación. En la escenificación de Chiantla se utilizan los personajes que, según los evangelios, murieron crucificados a un lado de Cristo. La Biblia nos dice sus nombres, pero la tradición que se inspira para el mártir del Gólgota los nombra Dimas y Gestas, como los que designan documentos apócritos. Es lo que les podemos comentar en esto, en esta escenificación del mártir del Gólgota allá en Chiantla, Huehuetenango. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana y vamos a complacer nuevamente. Saludos para don Monchito, ya más adelante le vamos a incluir su canción. Mientras tanto, viene ahora esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Por el amor que él me tiene me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Aleluya. Hemos escuchado con la participación de Leo Dan, Jesús es mi pastor. Esto fue para complacer a doña Julia Tzok, allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Nosotros por acá platicando datos muy importantes, cómo se celebra los días de la Semana Santa allá en Chiantla, Huehuetenango. Pues fíjense ustedes que hasta hace unos años René Tello personificaba a Jesús, pero debido a su edad pidió su retiro. Lo sustituyó tras un convenio dentro de los participantes a Alexander Mérida, quien debe cargar una cruz de aproximadamente 125 libras por las 10 cuadras que separan la Plaza Central y el Templo del Calvario. Mérida relató que el papel de Jesús lo compromete a ser una persona modelo, en especial para los niños, pues llegar de la llegada de la Semana Santa lo siguen identificando como el personaje que él representa, a Jesús precisamente, y es el que lleva en sus hombros la pesada cruz de 125 libras. Ese escenario principal que se lleva a cabo en Chiantla, Huehuetenango. Vamos a enviar saludos, vamos a complacer ahora a don Monchito. Don Monchito nos está escuchando en la zona 1 y le vamos a complacer con esto que dice así. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Volverás, aunque ya no sientas extrañó. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. La participación de Rocío Dúrcal con esto que se llama Costumbre, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Monchito, que nos está escuchando en la zona número 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana y luego continuamos suspirando con estos boleros del recuerdo. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. TGD, la voz de Occidente. Realizado el amor soñado en mi corazón. Será como una bendición. Calmaste tú mi pena, que era una condena, una maldición. Ahora acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz. Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado. Será como una bendición. Calmaste tú mi pena, que era una condena, una maldición. Ahora se acaba. Alma ha vuelto a ser feliz. Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Ah, esta canción, claro, sí, los Dandys, por fin. Y fue para complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que se debe de mantener un buen comportamiento todo el año, porque es un compromiso el encarnar a Jesús en una obra. Julio Mérida, que encarna a Dimas, también considera que la obra es un patrimonio de Chiantla, pues de generación en generación se ha pasado a la forma hereditaria la responsabilidad de mantener su participación.

Mar, para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, para William. Bueno, pues fíjense ustedes que la pasión de Cristo también es representada en por feligreses y actores populares en diferentes lugares de nuestra Guatemala, tanto en el departamento de Guatemala como en la provincia. En Guatemala es escenificada en Villanueva, en la provincia de Cubulco, Salamá y Rabinal, Baja Verapaz, en San Antonio, Suchitepeques, San Rafael, Pie de la Cuesta, San Marcos, en la cabecera de Jalapa y Salcajá, Flores, Costa Cuca, Quetzaltenango. Son los lugares más conocidos donde se conmemora la pasión de Cristo en vivo. Hemos tenido el gusto de platicar y conocer lo que realiza el comité, el Club Entusiasta Cuchumateco de Chiantla, Huehuetenango. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, apreciables amigos. Es el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona número 3. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Antes de que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos escuchado otra de las canciones bonitas solicitadas. Saludos para doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza esta mañana a través del programa. También para don Carlos Humberto Robles, que vamos a complacerle más adelante. Bueno, pues ahora vamos a recordar y vamos a platicar el origen de las procesiones en Guatemala. ¿Cómo llegaron las procesiones a Guatemala? Esto primero llegó a la ciudad colonial del Valle de Panchoy y luego fueron llevadas a la capital de Guatemala. La antigua Guatemala, existe un debate sobre el origen de las procesiones de Semana Santa en antigua Guatemala, ya que, si recordamos, el historiador Miguel Ángel Álvarez nos comentaba que no surgen durante la época de la colonia, sino en el siglo XIX. Pero el cronista antigüeño Enrique Verdugo defiende que descienden de que se organizaban en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en el siglo XVI. Ambas personalidades coinciden en que la actual celebración de Semana Santa en Guatemala nació en el siglo XVI. Cuando se establecen en Guatemala las primeras cofradías, las primeras hermandades, en cuanto comenzaron a salir las procesiones. Fíjese bien, esto fue en el siglo XVI, en el Valle de Panchoy. De esto vamos a platicar ahora. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. TGD, la voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Al ver que te me fuiste y jamás volverás. Tal vez en el cielo mi amor recordarás, porque solo en mi mente tu cariño estará. Te extrañaré siempre, siempre. Y vagaré entre las sombras, esperando el momento de volverte a mirar. Le haces falta a mi vida, y siempre voy esperando, esperando a que venga la muerte, para estar junto. Esperando el momento de volverte a mirar. haces falta a mi vida. Y siempre voy esperando, esperando a que venga la muerte para estar junto a ti. Bueno, hemos escuchado la participación de Jorge Lavat con esta bonita canción que nos ha solicitado. Vamos a ver, doña María Estela Mendoza, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues les cuento que Miguel Ángel Álvarez, director del Museo Nacional de Historia, cuenta que después de los terremotos de Santa Marta en aquel año de 1774, por orden de la Real Ciudad de Guatemala, fue trasladada y con ella el ayuntamiento, sus armas, patronos y prerrogativas, el gobierno, sus dependencias y los distintos grupos de poder, entre ellos las cofradías, se movieron al Valle de la Ermita, del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita, a la Nueva Guatemala de la Asunción. De esta manera, las cofradías, las hermandades, trasladaron también sus imágenes religiosas y continuaron con la agenda y ordenanza que tenían en la antigua Guatemala. Álvarez cuenta que las procesiones eran parte de la institucionalidad de la ciudad, por lo que las hermandades viajaron con sus principales imágenes y liturgia y celebraron las procesiones en los mismos días que acostumbraban hacerlo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, Antigua Guatemala. Vamos a seguir con esto, apreciables amigos, pero también vamos a complacer. Estamos saludando a don Carlos Humberto Robles. Le vamos a complacer con esto que viene a continuación. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso de ver a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, verte mi ansia me provoca y decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mi peso fundirte la nieve. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso de ver a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, al verte mi ansia me provoca decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos hundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos hundirte la nieve. Los cuatro brillantes nos han cantado Muchachita Linda. 11 de la mañana con 30 minutos. Bueno, pues de acuerdo con el historiador, en la capital de Guatemala se encuentran ahora las advocaciones originales que existían en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, llamada también el Valle de Panchoy, como el Señor de Santo Domingo, Jesús de Candelaria, Señor de San José, Señor de la Cruz del Milagro. Por ello, la Semana Santa se celebra en la ciudad de Santiago, que fue trasladada al Centro Histórico Capitalino. La de origen colonial es llevada a la ciudad de Guatemala de la Asunción, mientras que la de la Antigua Guatemala, como se llama, a partir de 1799, se desarrolla con el resurgimiento de esa ciudad, con el advenimiento del café y también de la cochinilla. Así lo cuenta Miguel Ángel Álvarez. Esos cultivos aceleraron el crecimiento poblacional y la prosperidad de las familias que no se habían mudado, quienes retomaron las tradiciones y rituales católicos. Esto es lo que nos cuenta la historia, el origen de las procesiones que se iniciaron en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Seguimos con ustedes complaciendo a los amigos. Y es para complacer a los amigos que han solicitado esta bonita canción. Doña María Estela Mendoza parece que solicitó esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Estoy sin verte. Qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó y hoy sufro. Te busco por todas esas calles sin parar y nada. Regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada que te quiero. Y eso no lo puedo ya ocultar por nada. ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando? Ay, quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando? Ay, antes que ¿Hasta cuándo? Marco Antonio Solís con esta canción, ¿Hasta cuándo? Y nosotros por acá platicando datos muy importantes con la celebración de la Semana Santa y cómo se inició precisamente, cómo se iniciaron las procesiones en nuestra Guatemala. Pues es un dato muy importante del cual estamos platicando a través de este espacio, Jueves Inolvidable de Boleros. En Antigua Guatemala, las procesiones se volvieron a celebrar, pero con las imágenes originales, sino con aquellas que fueron dejadas después de el traslado. Estas son advocaciones coloniales, pero no de las que usaron en las procesiones originales. Es una Semana Santa de si como así algo igual a la que ahora existe en la en el presente y del siglo XIX. El experto cuenta que en las actuales procesiones en la antigua Guatemala, la única advocación original que fue utilizada en procesiones es la de San Bartolo, es la imagen del Señor de la Caída, que era utilizada con paso en la procesión de San Jerónimo y fue convertida en Nazareno cuando fue llevada a la aldea de San Bartolomé de Serra, en la antigua Guatemala. Y es por ello que el quinto domingo de Cuaresma se celebra, se prepara la procesión del quinto domingo en San Bartolomé de Serra con Jesús de la Caída. Tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos y luego continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. TGD, la voz de Occidente. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz